proyectos religiosos hasta los fanáticos de las conspiraciones. Desde los survivalistas hasta nuestro vecino de la puerta de al lado, las profecías acerca del día del juicio final son incontables. Son incontables.